Estamos en contacto con Silvio Romero, que lo saludo. Buen día, Silvio, ¿cómo te va? Hola, buen día, Julio. Bueno, bien, bien, bien. Vamos a compartir con la audiencia. Estamos hablando con Silvio Leonardo Romero, que es interno en, bueno, vos me vas a corregir en todo caso, de la cárcel de Batán, cumpliendo una condena. Y bueno, alguien que tuvo, creo que tenés, por eso estamos charlando, una experiencia muy fuerte de vida, ¿no? A partir de lo que, de todo lo que te ha tocado vivir en estos años, Silvio. Sí, bueno, primeramente me encuentro en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, acá en La Plata. Ah, en La Plata. Es la unidad 12 de Gorina. Y bueno, nada, a partir de una propuesta que hice a través de la Asociación Pensamiento Penal y del Espacio de Víctimas por la Paz, es un tema que, bueno, me fue haciendo ruido con relación a tratar de recomponer, digamos, y buscar algún dispositivo para poder acercarme hacia esas personas que fueron ofendidas a través de mi conducta, del delito que yo cometí, delito contra la propiedad. Donde se vieron involucradas también otras personas, y bueno, Silvio, podemos, ¿no? Sí, sí. Podemos, para que el que escucha tome dimensión de las cuestiones, y si no te molesta decirlo, en su momento cometiste lo que decís, un delito contra la propiedad, que consistió en un robo con arma. En un robo con arma, exactamente. Sí. Donde las víctimas se sintieron angustiadas. Sí, obviamente, yo, bueno, posteriormente fui haciendo toda una reflexión, ¿no?, sobre mi vida, sobre la dimensión, digamos, ¿no?, que tiene cuando una persona interviene en la vida de otra persona, ¿no? Claro. Creo que, bueno, hay maneras de intervenir, ¿no?, que pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿no? En este caso yo creo que tengo que ser responsable también a la hora de reflexionar y decir también qué es lo que ocurre y lo que genera, ¿no? Cuando uno interviene de manera negativa. En este caso, lo que me ocurrió a mí, tomé parte en la comisión de un delito, y obviamente que eso generó un daño a ciertas personas que fueron víctimas, digamos, de mi propia conducta. Silvio, ¿no? quiero consultarte, porque sé que dentro de la cárcel tomaste a criterio de quienes podamos, al criterio del sentido común, digamos, la actitud más positiva que podías tomar, que es tratar de iniciar actitudes que te hicieran bien, estudiar. Te has recibido de abogado, vamos a compartirlo con la audiencia, siendo un interno, seguís estudiando, capacitándote. Lo que te quiero consultar, ¿el régimen penitenciario facilita, induce esto o lo dificulta? Digamos, si una persona, como te pasó a un interno, quiere mejorar, quiere capacitarse, quiere tener una actitud positiva, ¿el régimen penitenciario te lo facilita o te lo dificulta? Yo creo que hay, digamos, que tener en cuenta también que hay graves dificultades estructurales dentro de lo que es el sistema penitenciario. ¿Sí? Una de las cuestiones, digamos, más claras, digamos, o causas, si se quiere, de todo ello sería el hacinamiento y la cantidad de gente que hay hoy alojada dentro del sistema penitenciario. Aún más allá de las buenas intenciones que puedan haber en políticas penitenciarias para tratar de brindar esos mecanismos que ayuden a las personas que están privadas de la libertad, yo creo que se torna dificultoso. Uh-huh. En esos términos considero que yo soy una excepción, digamos, ¿no? Uno tiene que ir como surfeando, digamos, ¿no?, a estos dispositivos intracarcelarios para poder lograr de algún modo salir adelante, ¿no? Y tratar de valerse. ¿Hay herramientas? Sí, las hay. ¿Hay dispositivos que coadyuvan a esta posibilidad de brindarte, digamos, ¿no?, al alcance, digamos, la educación, el trabajo? Sí, los hay, pero son muy pocos, son escasos con relación a la cantidad de gente que hay, el personal, digamos, no eximio que compone, digamos, las áreas de tratamiento, y bueno, claro, obviamente eso genera ciertas dificultades en lo cotidiano, ¿no? Claro. Te lo consultaba, Silvio, porque uno relaciona que si la persona tiene oportunidad de hacer cosas positivas para sí mismo, bueno, puede ser estudiar, puede ser aprender oficio, puede ser, bueno, no sé, creo que dentro de las cárceles también hay la opción a veces de determinada religión que a veces sirve para lo espiritual y para convencerse de tener una actitud positiva. Bueno, creo que todo eso también, de alguna manera, es la base como para después intentar cosas positivas proyectando, ¿no? Que veo que es lo que estás haciendo, que decir, bueno, seguramente te sentís mejor vos consigo mismo y entonces que querés intentar hacer algo de reparar con de lo que en su momento cometiste. Sí, yo creo que siempre va a generar mejores condiciones, tanto fuera como dentro de la cárcel, para tomar decisiones, digamos, ¿no? Más, claro. Más humanas, digamos, ¿no? En el sentido de poder tener conciencia también, ¿no? Dónde está parado uno, ¿no? Claro. Y hacia dónde puede ir. Sí. Me parece que es una gran herramienta la educación. Está bien. Como el trabajo, la capacitación. Sí, claro. Y creo que, bueno, ese ya también fue uno de los factores, digamos, que a mí por lo menos me sirvió como para transitar, digamos, toda mi etapa de formación académica, también de la mano, digamos, de ir generando un entramado social nuevo, digo, ¿no?, con otros actores, con otras personas que estoy conociendo, digamos, en este devenir, digamos, ¿no?, de ir transitando mi formación académica, y eso también me permitió tener otro horizonte, digamos, ¿no?, para poder replantear mi futuro y de esa manera, digamos, pararme de otra manera frente a la vida, digo. Está bien. Fácil, pero digo, es posible. Silvio, te consulto. Sí. Te consulto si hubo algún momento en esta evolución que has tenido, en esta transformación, si hubo algún momento que podamos llamar que hiciste un clic, porque vamos a recordar que tu propuesta o tu anhelo es poder conectarte con las personas a las que en algún momento le causaste un perjuicio serio, y bueno, poder llegar a conectarte con ellos para, bueno, digamos, pedir perdón o, bueno, ofrecer a reparar lo hecho en la medida de lo posible, algo realmente que considero que es una excelente actitud. Y pero te consulto, ¿hubo algo, algún hecho que te disparó un clic para pensar en eso? ¿O bueno, fue como una evolución lenta? Sí, yo creo que también en ese sentido, digo, he experimentado, digamos, ¿no?, una reflexión profunda sobre mi historia de vida personal, claro, que también he aprovechado, digamos, determinados resortes o espacios, digamos, terapéuticos también que existen dentro de las unidades penitenciarias. Eso me ha ayudado también a reforzar un poco la reflexión, digamos, que tiene que ver con mi historia, con mi vida, con mis conductas, ¿no?, con mi relación hacia los demás también. Por eso digo, hago hincapié también en esto de que uno puede intervenir, digo, y constantemente está interviniendo y también interviene en la vida de otras personas, ¿no? Claro. Somos seres sociales, digo, y uno tiene maneras de intervenir. Yo en estos años he intervenido básicamente hacia mis pares, digamos, detenidos, brindándoles talleres, tratando de transmitir un poco lo que a mí la universidad me ha brindado generosamente, digo, en mi formación académica. Eso lo replico y lo retransmito, digo, a mis compañeros detenidos también, ¿no?, en una misión, digamos, o si se quiere, como de generar espacios, digamos, ¿no?, de encuentro con la herramienta. Sí, y enseñar que hay otro camino, digamos, ¿no? Vos tenés un testimonio de vida de que es posible otro camino. Eso tiene un valor extraordinario. Te consultaba acerca de esta actitud que para mí es extraordinario, porque la humanidad tenemos que ir, basarnos, volver a la vieja receta del amor y las mejores actitudes como manera de convivencia, ¿no?, en este mundo. Yo sé que vos tenés conocimiento de, porque se ha desarrollado una asociación de Víctimas por la Paz, que llamada Víctimas por la Paz, que justamente trabaja en este sentido, tratar de acercar, el concepto es el mismo, ¿no?, que el que vos propusiste, nada más que Víctimas por la Paz fue pensado desde la víctima acercarse al que agredió, y en este caso el concepto es el mismo, aquel que en algún momento de su vida agredió y que con todo, desde el fondo de su corazón, quiere pedir perdón y quiere subsanar en la medida de lo posible. Bueno, va en la misma línea, creo que este concepto, esta filosofía de Víctimas por la Paz, te consultaba por eso, ¿no? Porque justamente hay varios casos en ese sentido. Sí, yo creo que plantear, digamos, ¿no?, invita, digamos, a la reflexión, ¿no?, que se fusiona, digamos, con esta filosofía que vos bien marcás sobre Víctimas con la Paz, por la paz, que en definitiva no es otra cosa que generar una mejor convivencia, digo, ¿no? A veces el sistema judicial, digo, no termina, y eso es lo que yo me pregunto. Digo, yo ya estoy condenado. Sí. ¿Y qué fue de la vida de las personas que yo dañé? Claro. ¿Hubo alguna reparación, digo? ¿Quedaron conformes con la condena? ¿No quedaron conformes? ¿Hay manera, digo, de recomponer, digo, el diálogo? ¿Hay manera de recomponer, digo, la relación, el vínculo, si se quiere? Uh-huh. ¿De recomponer el daño material también? Uh-huh. Digo, porque esas son cuestiones que por ahí el sistema judicial no las tiene en cuenta, y que en definitiva, digo, la reparación, digo, no, siempre, digo, va orientada hacia ese lugar, digo, hacia ese horizonte, ¿no? O sea, tratar de generar un espacio de encuentro, de diálogo, de reparación que tenga que ver con el protagonismo de las personas que hemos participado, digamos, ¿no?, de esos eventos, ¿no? En este caso, en el mío, concreto, ¿no? Está bien. Yo soy responsable, digo, de eso, y a la vez también partiendo de esa toma de conciencia, digamos, ¿no?, de esa responsabilidad, digo, también creo que estoy en condiciones de poder hacer algo, digo, para poder reparar, digamos, ese daño que causé. Está bien. Te consulto, Silvio, dice la gente intelectual y leída que el filósofo Jean-Paul Sartre dijo que somos lo que han hecho con nosotros. Cuando vos cometiste esa agresión contra esas personas, ¿la sociedad había hecho algo malo con vos o te adjudicás la siempre responsabilidad individual, ¿no? Pero ¿influyó tu historia de vida para que cometieras ese error? Sí, o sea, yo... Aclaro que no conozco tu historia de vida. Vengo con una historia compleja, digo, ¿no? Vengo con una historia de violencia intrafamiliar, vengo con una historia de mi padre que era alcohólico, ejercía mucha violencia sobre mí. Yo tuve también una trayectoria, digamos, de vida con un consumo de drogas problemático. Y eso, digamos, también fue de alguna manera, ¿no?, configurando también, ¿no?, todas estas situaciones que en definitiva me dispuso, digamos, ¿no?, haberme involucrado en esto, en la comisión de un delito, ¿no? Claro. Yo creo que hay también algo como, por eso digo, la reflexión por ahí tiene que ser profunda, digo, ¿no? Porque en definitiva, no vivir desde la victimización, digo, de que yo soy, no, pero digo, si hubo algo, digo, también, bueno, aprender a identificar lo que es lo que a mí me sirve hoy, digo, aprender a identificar determinados factores, digo, ¿no?, que fueron marcando mi vida, pero no quedarme, digamos, atado a ellos, sino tratar de liberarme y abrir camino para poder, digamos, dar otra respuesta, digo, en ese sentido. Vos sabés que te escucho atentamente y relaciono cosas, ¿no? Cuando una persona es víctima de un robo y más con armas y todos, la impresión de la víctima es que el agresor es poco menos que un monstruo, casi un monstruo que prácticamente deshumanizado. Y me parece también que qué interesante sería ojalá se den las condiciones para que tengas un encuentro con las personas que en su momento fueron víctimas, porque también me parece que hace al crecimiento personal y a la comprensión de todos saber que aquel agresor en general no es un monstruo deshumanizado, es una persona también con quizás con una historia de vida que en un momento lo llevó a hacer algo de lo que después quizás se arrepienta, ¿no? Sí, sí. O sea, nos sirve a todos eso. Te quiero decir, a lo mejor no solamente te sirve a vos, a lo mejor también le sirve a la persona o a la gente a la cual en su momento tuviste esa contingencia. Sí, quizás eso aprendan también. Incluso, Julio, yo creo que no debo ser el único, digo, que tiene esa reflexión, y no debo ser el único que tiene, digamos, esa necesidad de generar ese espacio, de tener un diálogo cercano, comprensivo, de escuchar a las personas que fueron ofendidas, pero también de permitir, digamos, que me escuchen, que me conozcan. No debo ser el único, debe haber otras personas que seguramente están en la misma condición, privados de su libertad, que han, digamos, se han visto involucrados en la comisión de algún delito y que, bueno, quizás no encuentren la manera, quizás no encuentren, digamos, el modo de abordar la situación. Y esto creo que de algún modo nos invita también a seguir, digamos, ¿no?, insistiendo en ese sentido y buscar potenciar un poco la idea de que sí hay un camino para poder darle, digamos, curso, ¿no?, a este proceso, digamos, de restauración, si se quiere, ¿no? Bueno, Silvio, sé que estás estudiando periodismo también, así que vamos a ser colegas. No, estuve a punto, pero no, me pasé a, estoy en la licenciatura de sociología, estoy en tercer año. Ah, qué bueno. Profesorado de sociología también. Ah, mira qué lindo.